pero seguramente lo vamos a volver a pasar en el próximo programa. Dijimos al inicio que era el último programa, pero me Me parece que parece, ya. uno que nos dijeron acá va a continuar el programa, o el espíritu del programa va a seguir. Exactamente. Bueno, pasamos el primero. Bueno, de acá de San José de Feliciano, quienes habla, Arrizana Marcelo, que le quería mandar un saludo muy grande para un gran militante como es el doctor Emiliano Delgado, abogado, y para, por supuesto, para otro gran militante, viejo militante, con una gran trayectoria dentro del peronismo entrerriano, como es Calucho Cresto, quien tuve la oportunidad de compartir un asado acá en San José de Feliciano, en un quincho que tenemos acá para compartir justamente con amigos. Bueno, pues como decía, como estaba, le decía yo a un amigo, se juntaron dos generaciones con bastante diferencia de edad, pero con un mismo objetivo, luchar por el bien común, luchar por las igualdades del pueblo. Y porque justamente se acabe la famosa grieta, ¿no? Esta grieta que nos divide, lamentablemente, que siempre ocasiona muchos males a la República, de la República, desde hace muchos años. Espero que, bueno, que sirva para que sirva. Esta pequeña introducción que yo estoy haciendo, porque son dos grandes personajes de la política. Así que le mando un saludo muy grande y cordial. Gracias, Marcelo. Ahí va otro. Hola, muy buenos días para Juan, para Emiliano. Mi nombre es Natalia Guiot, soy concejal del PJ en Ubajay. Quiero mandarle un afectuoso saludo al compañero Juan Carlos Calucho Cresto y también a toda la audiencia de FM Lourdes. Un gran abrazo y es un placer estar en sintonía desde aquí. Buen día a toda la audiencia de Concordia. Les habla Santiago Vivanco de la ciudad de Paraná. Soy secretario general del Movimiento de Unidad Popular en la provincia de Entre Ríos y quería hacerle llegar mi afectuoso saludo al compañero Juan Carlos Cresto, también al compañero Juan Domingo Gallo y a Emiliano Delgado. Los seguimos y los apoyamos desde acá. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muy bien, nos quedan un montón de audios. Tenemos también saludos de, bueno, de Mariana Arriola, que Sí, siempre, yo no solo tengo, que nos bueno, escucha. Guillermo Satalía Méndez, de Miguel Cardoso de Chajarí, gracias por los saludos y Gastón bueno, Zambiasi, también Gastoncito. Nino Castellano, y bueno, también Agrupación Argentina de Pie, Quinoto, allá de Paraná también. Y bueno, y un montón más. Bueno, Suárez Santana también, que dice: un grande Calucho, hombre de peronismo puro, que no anda con grises, es blanco o negro, no promete, cumple. Gente como Calucho jamás debe faltar en el peronismo. Mis saludos a ese gran hombre y al equipo que tenés. Son buena gente. Muy bien. Se nos ha ido un poco el Sí, programa, se nos. pero Pablito creo que nos va a hacer el aguante media Ahora, hora por lo menos. no está haciendo la seña que sí, así Sí. que Muy bien, continuamos. estamos en el segundo bloque y nos propusimos analizar la verdad número 20, la cual es una verdad tal vez corta en lo que es la extensión de palabras, pero de una profundidad tremenda y de la cual podríamos hablar bastante Y tiempo. veníamos hablando parte de lo que es esta verdad, ¿no? En el bloque Exacto. anterior. ¿Qué dice esta verdad número 20? En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Y esto tiene un montón, ¿no es cierto?, de aristas y reflexiones que se puede Es hacer. algo amplio, o sea, amplio, o sea, lo mejor que tenemos es el pueblo y lo que tenemos que hacer es atender desde la función pública, atender al pueblo, o sea, que es lo Exacto. mejor que tenemos. Si es lo mejor que tenemos. Cuando uno tiene responsabilidades en el lugar que esté, de concejal, de intendente, de diputado, de senador, de gobernador o de funcionario, está ocupando ese lugar justamente para resolver los problemas del pueblo. O sea, es así de simple. Exacto. Nosotros, perdón, sí. Nosotros hablábamos, ¿no?, de la organización, del Estado, de la responsabilidad y de esto de ser servidor público, de estar en contacto con la gente. Perón, en su manual de conducción política, creo que hay un fragmento que define también a una característica de quien debe y tiene la responsabilidad de conducir. Voy a leer la frase a los efectos de que también reflexionemos sobre esto. Para conducir a un pueblo, la primera condición es que haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo, vale decir, que sea como el pueblo. Bueno, yo salí de Carretera a la Cruz. Haga la vuelta. Mi padre nació allá, al final de Carretera a la Cruz, nací yo, nació Enrique, no sé qué, somos de barrio, ¿no? Yo creo que ser del pueblo, para ser, es cierto lo que dice Perón, pero también se puede ser buen funcionario, un buen político, sin haber cuando él dice salir del pueblo, todos salimos del pueblo, en Exacto. distintos estamentos sí. de la sociedad, pero todos salimos, lo que hay que tener acá, por supuesto, es esa vocación de servicio, y tomar conciencia de que cuando uno ocupa un lugar en las estructuras del Estado es trabajar para el bien común, Sí, Enrique hizo hincapié, recuerdo, dice, los que ocupaban el ENOSA por lo general habían sido ingenieros, por lo general habían sido ingenieros que vivían en un country y que por ende no tenían ese contacto con el pueblo. Entonces, yo creo que un poco haciendo referencia, ¿no?, de que muchas veces los puestos estratégicos del puesto de conducción son ocupados por personas que no tienen el mínimo de sensibilidad o pertenecen a una aristocracia. No conocen la realidad. Exacto. Creo que el general tenía una frase que decía que cualquier persona, si sale del pueblo, puede ocupar cualquier cargo, siempre y cuando tenga el sentido común, que decía Calucho, y a la vez que tenga el contacto con la gente, ¿no? Pero es como, una cosa es, vos podés ser muy inteligente, muy capaz, pero si no tenés esa sintonía esencia. Fina de entender las necesidades del otro, es muy difícil que pueda llegar a tener una función exitosa, ¿no? Sí, y de hecho la verdad número uno dice, la verdadera democracia es aquella donde el pueblo hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Es decir, vos, Juan Carlos, has sido legislador, has sido convencional constituyente, has tenido también no solo un rol ejecutivo, sino también legislativo. Esto de poder analizar y tener ese contacto con el pueblo para hacer las normas, para definir las estrategias y demás. En el año 83, cuando vuelve la democracia, teníamos acá a la vuelta, acá frente al Tiro Federal, un centro de estudios General Juan Domingo Perón, donde hacíamos militancia, ya habíamos empezado en el año 82. En el 83 se eligen las primeras autoridades, que Butiza el intendente. En esa instancia yo quedo, no ingreso a la política, yo tenía una empresa, trabajaba. Y en el año 87, cuando empiezo como, que gano la interna para diputado provincial, empiezo como diputado, me propongo, yo, y se lo dije a dos amigos que hoy ya no están, que es Carlos Dupont y Jorge Ruiz, militante de acá de la Seccional Primera, le digo, voy a ser diputado, voy a ser senador, voy a ser intendente y voy a ser gobernador. Y me propuse hacer esa carrera política, pero para eso había que trabajar. Cuando fui diputado recorrí el departamento Concordia, porque en realidad el diputado está para legislar, para aprobar las leyes del Ejecutivo, para legislar. O crear leyes para... Pero cuando uno es candidato, que recorre el pueblo pidiéndole que el pueblo lo acompañe con el voto, resulta que llega diputado y ¿Cómo resuelve los problemas de la gente si su función es legislar? Entonces, yo me tomé el trabajo, porque me gustaba, de recorrer todos los pueblos del departamento Concordia, que en su mayoría eran juntas de gobierno, poblaciones rurales, y me puse a trabajar para hacer leyes para cambiar esa realidad. ¿Tá? Tal es así que debo ser el único legislador que ha transformado los pueblos de su departamento, porque si cuando era senador del departamento Concordia. Concordia, entonces yo transformé en municipio a Estancia Grande y Calabacilla, a Puerto Yeruá, a Yuí, y esos pueblos cuando cambian su estatus, o sea, pasan a ser municipio, le llega a fondos de la provincia que le permiten crecer, ¿tá? Para que la gente que vive ahí tenga mejores servicios, mejor atención y que siga creciendo y no se vayan a vivir a las grandes centros urbanos. Exacto. Por falta de comodidad, de servicios, don. Entonces, como legislador, hice muchas leyes. Sí, y vos como convencional constituyente fuiste uno de los que defendiste la autonomía, yo creo. Y como convencional constituyente, cuando me tocó presidir el régimen, la reforma del régimen municipal, porque yo fui intendente dos veces y conocía cuál era el... Porque lo mismo que pasa a nivel nacional con las provincias, pasa a nivel provincial la provincia con los municipios. El que tiene el poder es el gobernador. Tenés unos Aníbal Fernández que te dicen no. Exactamente, entonces el que tiene el poder es el gobernador y maneja a los intendentes y le da órdenes, no hagas esto, haz aquello, y los intendentes tenían que agachar la cabeza porque si no el gobernador no le mandaba la plata. Entonces cuando me tocó ser convencional constituyente y me tocó presidir el régimen municipal, impuse en la constitución los índices, los porcentajes de los índices de coparticipación, cosa de que el gobernador de turno no los cambie y los intendentes reciban los fondos correspondientes, y que no lo maneje el gobernador. Hoy en día, hoy los intendentes de la provincia de Río son todos intendentes autónomos que tienen sus propios recursos y que no necesitan ir a rendirle pleitesía ni hacerle caso al gobernador para tener los recursos que le corresponden y poder gobernar su ciudad. Vos al inicio del programa habías dicho, ¿no? Presidente, gobernador, intendentes, el puesto o la responsabilidad más difícil es la de intendente. Sí. En línea con esto, tener una autonomía permite también dar una respuesta. Por supuesto. Yo me acuerdo en una oportunidad, yo estaba trabajando para instalar en Concordia, en la región, un horno pirolítico, que es un horno que se quemen todos los residuos patológicos, que no se tienen que quemar en cualquier lado ni se tienen que tirar en cualquier lado, y era una inversión muy importante, entonces se podía hacer en un lugar determinado del departamento Concordia para que todas las poblaciones de la región, desde Chajarí, Federación, Concordia, Federal, todos tiren ahí los patológicos y resolvíamos un problema ambiental, y invito a todos los intendentes de la región para discutir ese tema, para ver si nos poníamos de acuerdo entre todos para que venga un inversor que ponga el horno y que todos los municipios tiren ahí, y resolvíamos un problema que estaba sin resolver en la provincia de Entre Ríos. Y hago esa convocatoria, invito a todos los intendentes y vinieron únicamente los intendentes radicales. Los peronistas no vinieron porque el gobernador dio la orden de que no venga ninguno. Porque yo estaba llevando adelante una iniciativa que no me correspondía a mí, sino que le correspondía... Independientemente a la provincia, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, de tal vez el daño que se le realizaba a los ciudadanos. Exactamente. Llevamos adelante igual, pusimos el horno pirolítico, pero con todas estas dificultades. Entonces, cuando hicimos la reforma de la Constitución, yo logré imponer este sistema para que los intendentes no estén dependiendo de lo que diga el gobernador, ¿no? Ahora, Juan Carlos, yo tengo una pregunta que cuando vos hablabas de tus inicios en la política, ¿no? ¿Cómo fue ese trasvasamiento generacional de pasar de la democracia, de pasar del gobierno de facto a la democracia? Y después, como una democracia joven, funcionar nuevamente. Sí, yo recuerdo una reunión que hubo después del golpe de Estado, después que mi padre ya estaba en libertad, tiene que haber sido ya por el 81, 82, se hace una reunión política en un lugar acá en Concordia, y por supuesto aparece mi padre y ahí todos los que fueron funcionarios durante el gobierno de él y del gobierno municipal. Y yo voy a esa reunión y me revelo un poco porque estaban los mismos de siempre, ¿está? Entonces, y que me acuerdo que hubo elecciones antes del golpe militar, creo que hubo la intermedia esta y se perdió en determinados lugares. Entonces yo pensaba como vos, hay que hacer el trabasamiento generacional, no tirar un viejo por la ventana, no, pero hacer esa... Pero el trabasamiento generacional se hace naturalmente, no hay necesidad de empujar a nadie. Porque hoy que yo te he sentado acá hablando, y que mucha gente está con esa expectativa de que puedo ser intendente de vuelta, que vas a ser intendente, y que me están muchos invitando para que yo vuelva a ser intendente, y yo les digo que si yo dentro de 2 años tengo la fuerza, las ganas y la voluntad de ser intendente como las tengo ahora, por ejemplo... Uh-huh. No tengo ningún problema en conducir esta municipalidad con 78 años, porque no es la cuestión física, sino es lo mental. O sea, hay tipos que son mucho menores que yo y están muertos políticamente porque no tienen fuerza para nada. Entonces, pero el trabasamiento se hace no empujando, sino participando, teniendo protagonismo. Yo soy consciente de que viene gente joven buscando espacio y que hay que dárselo, ¿está? Pero los espacios en política se ganan, no se regalan, no te lo dan gratis. Yo para ser diputado provincial tuve que ir en contra de mi padre en las internas, porque él no me puso el dedo y me dijo, vos sos. ¿Está? Tuve que ir y pelearla, ¿está? Y cuando fui candidato a senador, tuve que ganar una interna, tuve que pelear con otros candidatos a senador del partido para poder ser candidato a senador. Y cuando fui intendente, pero tuve que ganar la interna, tuve que ganarle a Taibbi, que era secretario de Obras Públicas de Busti, apoyado por Busti, y tuve que ganarle al Vasco Orduna, que era ministro de vicegobernador de la provincia, apoyado por Moyne. Que Orduna trabajaba para Martínez Garbino, Taibbi trabajaba para Busti, gobernador, y yo tuve que ir a pelear, por supuesto, que tenía una compañera que era Laura, que era muy polenta, y me acompañaba, y ganamos esa interna y fui intendente. Entonces, a mí nunca me regalaron nada, a mí no me pusieron, todo es lucha, todo, y cuando uno gana con lucha, con esfuerzo, cuando uno gana... cuida lo que ganó con mucha pasión. O sea, para llegar a ocupar un cargo, si tuviste que ganar, y tuviste que luchar, y tuviste que pelear, tuviste que disputar para llegar ahí, y llegaste, lo vas a cuidar a ese lugar y vas a tratar de ser lo mejor, porque te costó llegar. Hay un punto que te toco, que es la lucha. Sí. Es como que todo la lucha y la revolución es lo que genera estos cambios. Soy consciente de lo que vos decís, que a vos siempre te costó. Hasta fuiste en contra de la lista de tu padre, digamos. Es algo totalmente anómalo por lo general. Pero yo lo que quiero destacar de Juan Carlos Cresto es su militancia y su sabienda, y conoce todos los estamentos, tanto del Estado como de la política. Y es un libro abierto, que hoy creo que todos los jóvenes debemos aprovechar. Y una persona que le gusta explicar, le gusta enseñar todo lo que es la historia. Por eso fue la pregunta que te hice, ¿cómo fue ese trabasamiento de pasar del gobierno de facto hasta la democracia y después continuar con la democracia joven? Habrá sido muy difícil, me imagino, en llegar al Estado sabiendo que muchos de los empleados que están ahí habían sido puestos por el gobierno militar. Sí, te voy a decir algo, porque siempre estoy... Yo llegué a intendente en el año 95. Lo reemplazaba a Jorge Pedro Busti. Y no llegué con 50 funcionarios a ocupar todos los lugares de la municipalidad. No, no. Por eso hay que tener sentido común. Si acá hay un funcionario al frente y va a poner el ejemplo de Parque y Jardines, y viene de la época del gobierno militar, y es un buen funcionario, ¿por qué lo voy a sacar? ¿Por qué voy a poner un peronista ahí si el que está cumpliendo esa función está haciendo lo que yo quiero hacer cuando sea intendente? Y me acuerdo de esto de Carnavalini, que Carnavalini fue secretario, fue director de Parque y Jardines con Busti en el 83, a ver si no me confundo los años, pero cuando yo asumo como intendente, lo confirmo en el cargo, en este caso a Carnavalini, o a Depen, que venía de la época de Tiscornia. Coronel Tiscornia. ¿Eh? Del coronel Tiscornia. Del coronel Tiscornia. Hoy hay funcionarios en la municipalidad que vienen de la época del coronel Tiscornia. Y son muy buenos funcionarios, que se están yendo ya, que es la vieja estructura que tenía el municipio. Y voy a dar un nombre, por ejemplo, Continanza, ustedes lo habrán escuchado hablar. Sí. Está. Entonces, no es cuestión de llegar y tirar afuera todo lo que hay y poner todo nuevo, ¿no? No es cuestión de venir y decir, bueno, ahora soy el intendente, traigo 20 funcionarios para ocupar los lugares. No, sí hay funcionarios que hoy están trabajando y que son buenos funcionarios. Por supuesto que hay lugares estratégicos que tiene que ser una persona de confianza del intendente para llevar adelante un proyecto de gobierno. El trasvasamiento generacional se da naturalmente. Yo lo reemplacé a mi padre y él no me puso el dedo, vos vas a ser candidato. No, yo me lo gané, pero lo reemplacé, por decir, en la familia Cresto. Mi padre fue diputado, fue senador y fue gobernador. Y y después empecé grande. Yo tenía la edad de Enrique hoy, cuando empecé como diputado. Y Enrique ya fue diputado, ya fue senador, ya fue intendente. O sea que yo empecé ya, veníamos de años de proscripción, de gobiernos militares, pero el trasvasamiento se da, Enrique, es trasvasamiento generacional. Yo, así como yo lo reemplacé, por decir, a mi padre, pero no, porque él me dijo, vos, yo soy el hijo de... el rey, y ahora te dejo a vos el reinado, y yo se lo paso a Enrique. No, Enrique se lo ganó, yo no le puse el dedo. Enrique, el lugar que está, se lo ganó. Muchas veces gente dice, sí, pero los Crestos... No, los Crestos son militantes. Maida es militante. Maida debe ser una de las pocas diputadas que recorre la provincia y está en todos los problemas. Entonces, esto es vocación. Aparte llevan el peso del apellido, ¿tá? Porque tuvieron un abuelo que fue muy buen gobernador, porque a pesar de haber estado 2 años y medio nomás de gobernador, pero demostró que fue un buen gobernador. Hoy mucha gente todavía se acuerda de su gobierno. Entonces, cargan con esa responsabilidad. Pero es trasvasamiento. Sigue siendo el mismo apellido. Sí, y yo hacer hincapié también, o en mi visión, de que el trasvasamiento no solo se da en los cargos, sino también en estas charlas, en el cual vos, Juan Carlos, o cualquier persona que ya ha ocupado cargos, tiene la capacidad de transmitir ese conocimiento de cómo se debe organizar un municipio, de cómo debe uno elegir a su equipo, con esto del sentido común, con esto de la vocación de servicio. Entonces yo creo que el trasvasamiento también es esto, ¿no? De transmitir el conocimiento y no solo del puesto de responsabilidad o cargo, ¿no? Es decir, y también marcar la línea de decir, mirá, si realmente vos crees en un trasvasamiento generacional, luchá por eso. Si vos querés dedicarte a la política, si vos querés y te gusta la política y querés ocupar eso, no esperés que el otro vaya ahí a Feliciano y Las Heras. Luchá contra los... Pero luchá en el buen sentido de palabra, militá, sí, construí. Muchas veces yo creo que se tiene la confusión. Lo que natura no da, la manca no presta. O sea, el que tiene dotes naturales, y no necesariamente tiene que ser... yo, por ejemplo, tengo apenas terminada la secundaria, ¿sí? Y fui legislador, y estoy seguro que debo haber sido uno de los legisladores, porque uno, cuando es diputado, cuando es senador, aparte de legislar y debatir las leyes en la legislatura, presenta proyectos de ley para que sean leyes, ¿ya? Y uno puede presentar 200 proyectos de ley y ninguno después ley, porque no es fácil sacar una ley. No, ni una ordenanza tampoco. Está claro, ¿no? Sí. No es fácil. Bueno, yo... Y más como... si tiene que reglamentarla después, peor todavía. Pero yo como diputado he sacado muchas leyes, pero que están vigentes hoy en la provincia de Entre Ríos, que están cumpliendo una función social importante. ¿Está? Porque se me recuerda un poco por la ley del Instituto Becario Provincial, que fue un invento mío, que hoy, gracias a Dios, está bien armado, porque lo armamos nosotros, y está bien estructurado, que hoy está funcionando, y que está dando beca en toda la provincia. Pero hay otras leyes, como la de protección al diabético, es una ley que yo presenté en la legislatura y que es ley. La creación del Colegio de Maestros Mayores de Obra, que yo soy maestro, también lo presenté yo, y es ley. Tengo una cantidad, y no soy abogado, y ni soy contador, ni soy ingeniero. Todo esto es vocación. ¿Está? Vos sos abogado, tenés vocación, tenés trayectoria, tenés tu padre que fue un gran militante. ¿Está? Entonces, ahora vos te lo tenés que ganar al espacio. Todos tenemos ganado. No te lo van a regalar. Nadie regala nada. Porque nadie regala nada, y menos política. Así que el trasvasamiento se va a dar naturalmente. No predicando el saquemos los viejos para un costado y vengamos nosotros, no. Ganémosle los lugares a los viejos, ¿tá? Pero se gana con militancia, con trabajo. ¿Tá? Son muy pocos los que en política llegaron siendo unos inútiles, ¿tá? Son muy pocos. ¿Tá? Pero bueno. Sí. Juan Carlos, se nos ha ido bastante el programa. La verdad que un gusto y podríamos extender el mismo... Invíteme otra vez. Sos el mentor del programa así que estás invitado siempre. 20 programas, recién me invitan la primera vez. Mirá, yo te invité al tercero. Puede ser que el trasvasamiento a la fuerza. Vamos a necesitar siempre, Juan Carlos. Sí, sin duda. Yo creo que cualquier funcionario debe ser un consulto, Juan Carlos, para cualquiera en estas cuestiones. Porque estoy dispuesto a ayudar y ayudar, a sugerir, a acompañar, asesorar. Estoy dispuesto porque lo que menos quiero es que fracase el peronismo, porque esta ciudad, que le echan la culpa al peronismo porque tiene más pobreza que todas las ciudades del país, no es verdad. ¿Tá? Porque tendríamos que hacer un programa para hablar sobre este tema. Concordia no es la ciudad más pobre de la Argentina. Concordia es una de las 34 medidas por el INDEC. 31. No, el INDEC mide creo que 30 o 31. 31. ¿Está? Son las 24 capitales de provincia, como Paraná, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Las 24 capitales de provincia, que son las ciudades más ricas. ¿Por qué son las más ricas? Porque de ahí se maneja el presupuesto de la provincia. Paraná es la ciudad más rica de la provincia de Entre Ríos porque de ahí se maneja el presupuesto, de ahí se distribuye la plata en la provincia. Y así ocurre en todas las provincias. ¿Tá? Bueno, de esas 24 ciudades capitales, más 5 ciudades más, como Bariloche, Mar del Plata, Necochea, no sé, esas ciudades importantes, está Concordia. O sea, Concordia es la ciudad que tiene más pobreza de esas 30 ciudades más ricas que hay en la Argentina. No de los 2.000 municipios. Pero ahora está Resistencia, Chaco creo que está primero. Yo fui intendente 2 veces. O sea, estuve 8 años en la Municipalidad de Concordia. Y una de mis preocupaciones era la pobreza. Y cuando el INDEC medía la pobreza, ¿con quién se disputaba Concordia el primer lugar? ¿Con Resistencia Chaco o con Rosario de la provincia de Santa Fe? ¿Está? Rosario debe ser la ciudad más pujante, más poderosa de la zona centro, no tengan ninguna duda, ¿tá? Pero es la ciudad que tiene más pobre. ¿Pero por qué? Porque todo el que está desocupado en el norte de Santa Fe y en el norte argentino se va a Rosario. Como lo que pasa acá en Concordia. Exacto. Todo el que está desocupado en el norte de Entre Ríos, en el norte, en Corrientes, en Misiones, hasta bolivianos traen a Concordia y están viviendo en Concordia. No hablemos de los uruguayos y todo el que está mal en otros lados viene a Concordia. Y Concordia los alberga. ¿Está? Concordia. Yo lo contaba, Juan Carlos, porque a mi función en la Secretaría de Trabajo es cuando hay época de temporada, mucha gente viene de afuera, viene de otras provincias, y ven a Concordia como un centro de oportunidad y se quedan. Pero, por supuesto, se asientan acá. ¿Y saben por qué se queda? Porque tienen 14 centros de salud en los barrios. Correcto. Tienen 14 centros de desarrollo infantil en los barrios. Tienen un hospital como el Malverná, tienen un hospital como el ERA, tienen la asistencia pública, tienen una atención de la salud, que es una de las cosas más preocupantes y más importantes para la persona. En Concordia lo tienen, ¿está? Y Concordia ocupa mucha mano de obra no calificada, ¿está? No tenés que ser ni maestro mayor de obra, ni tener la secundaria aprobada, ni tener ni siquiera la primaria. Con solo saber trabajar y cosechar, trabajar en la madera, en la citricultura, en el arándano, o sea, Concordia es una ciudad de oportunidades. Por eso Concordia es la ciudad que más crece en la provincia de Entre Ríos demográficamente. Sí, claro. O sea, si miramos la historia, Concordia era la quinta ciudad en población. En la provincia. En la provincia de Entre Ríos. Hoy está usándole los talones a Paraná, porque viene mucha gente. ¿Está? Es la ciudad que más autos cero kilómetros se venden, es la ciudad que más le aporta al gobierno de la provincia en impuestos. Quiere decir que es una ciudad pujante, una ciudad que crece, una ciudad importante, ¿tá? Que por supuesto que tiene esa pobreza porque los salarios, porque la pobreza se mide por el salario. Exacto. Por lo económico. ¿Tá? Entonces, porque el salario es bajo, el salario está por debajo del índice de pobreza. No hablemos de la gente que trabaja en la zafra. Entonces, pero el peronismo a los pobres de alguna manera los contiene, los ayuda, ¿está? Pero vamos, es un tema interesante y me parece que los peronistas no nos caracterizamos por esquivar el bulto, por decirlo de alguna forma, sino que vamos y hablamos. Me parece un tema súper interesante como para también charlar entre los compañeros, decir... Pero la gente tiene que saber, por eso hay que llegarle a la gente, que se entere, que se informe, de que, por ejemplo, la oposición, llámese radicalismo, llámese PRO, llámese... O sea, ¿qué van a usar políticamente en contra del peronismo? Que administramos Concordia hace 50 años y somos la ciudad más pobre, ¿está? Entonces, lo que hay que llevar a la gente es claridad por qué tiene pobreza Concordia, ¿está? ¿Por qué crece? ¿Por qué es poderosa? ¿Por qué es pujante? ¿Y por qué tiene pobreza? Entonces, para que la gente se dé cuenta que si el peronismo la administra, no quiere decir que esa pobreza sea por culpa del peronismo. En Chajarí, si vos vas a vivir a Chajarí y no tenés trabajo, te sacan a la ruta y te mandan de vuelta, te mandan para abajo, te dan hasta para el pasaje y que te vayas, ¿está? No entra cualquiera, como entran acá, la gente a buscar posibilidades de realizarse. Y en relación con esto, ¿no? Si lo más importante y lo mejor que tenemos es el pueblo, los concordienses como peronistas no podemos darle la espalda a alguien que viene a trabajar y que es pueblo. Por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Hemos finalizado, nos hemos ido un poquitito más del tiempo. Nos quedaron un montón de saludos que van a ser pasados en el próximo programa, que Juan Carlos supongo que lo va a nomeclar. Sí, seguramente. Yo agradezco la invitación acá a suplantar un poco a Semilla, que Pérez, que estuvo, no pudo estar, pero gracias Juan Domingo y por la invitación, ¿no? Y bueno, podríamos seguir un montón porque somos unos apasionados de esto, pero ya Pablito nos está mirando medio mal. Ya sacó el barrijo, Pablito. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.